cuando se coloca acción en contra. El vecino de una casa estaba construyendo un murito. Me acuerdo un ejemplo que le llega a los compañeros. Para entender, les digo la bajada práctica de esto. Porque lo que les digo en resumen es que, si bien se ve medio de ellos, se ve un poco por acá arriba, para un abogado que maneja bien la ética, en el sentido de entender fundamento y principio, las grandes virtudes, luego es capaz de recurrir a ellas cuando quiere centrarse en los principios del derecho. Porque está muy conectado. Entonces, le estoy dando el ejemplo. Una de las primeras causas que tuve de una acción de protección, que era por el derecho a propiedad. Entonces, el ejemplo, ¿cuál fue el caso? Dos vecinos, de la Gran Concepción, de otra localidad rural, un vecino empezó a construir un muro cortafuego. Le dijo al vecino, apóyame, le dijo, no, él lo construyó por su cuenta. Que hasta ahí es estrictamente civil. ¿No? El tema es que cuando estaba construyendo el muro, pasó a botar parte de la camioneta que estaba y cae. La vecina, acción de protección. Por derecho a la privacidad, derecho a la propiedad, etc. Y lo contrata a nuestro estudio para representar a la parte que estaba siendo recurrida. Y ahí es donde viene esa pregunta que me digo, a ver, más allá, y además que cortamos el poco, entonces fue, más allá de la jurisprudencia, más allá de la doctrina, ¿dónde yo recurro para entender el fundamento de la protección de la propiedad como principio rector de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Dónde voy? Y ahí es donde estas cosas me han servido mucho. ¿Habían hecho el muro con la bandera, o sea, antes de la bandereta o en el lado del vecino? En el lado de él. La bandereta la respetó, digamos. Exactamente. ¿Por qué la botaron y se... No, se cayó cuando estaban construyendo, se cayó por accidente. ¿Ya? Y eso fue. Y recuerdo que la vuelta que terminamos votando fue precisamente por los principios del derecho. Y nos pasamos en estas cosas filosóficas respecto a que la pregunta es, ¿por qué el contribuyente protege el derecho de propiedad? Porque uno podría decir, es que es una garantía que respetarla. Sí, perfecto. Pero cuando uno presenta un informe o presenta una acción, tiene que fundamentarla. Y acá quiero, por eso le digo, va a ser mucho que le hacemos nosotros. ¿Ustedes creen dónde hay que apuntar? ¿Por qué es importante el derecho de propiedad? Piensen, esto es sentido común, de hecho vamos a hablar mucho de ética de sentido común. Un sector que Aristóteles aborda mucho. Piensen, sentido común. ¿Por qué creen ustedes que el constituyente lo toma y dice vamos a resguardar este derecho porque es sumamente importante? Porque un derecho real que atañe directamente a la persona, o sea, a su intimidad, me gusta eso. Entonces, podríamos decir que el derecho a propiedad es inherente a la dignidad de la persona. Claro, se puede asociar básicamente. ¿Por qué? Porque si se lo pasa a llevar, le daña moralmente como la dignidad. Sí, eso es correctísimo. Vamos, ven, esto es sentido. Pero ¿por qué dañaría la nuestra moral, la dignidad? ¿Por qué? Porque el vecino, está bien que él quiere tener un beneficio, quiere tener comodidad, nadie se lo cuestiona. Pero cuando el bienestar de él le implica, ¿no es cierto?, un daño al bienestar de la otra persona, ahí es donde la cosa no importa. Vale, se fue por un camino que no tenía previsto, pero es muy bueno. Se lo dije en la clase pasada. Sí, pues. Principio ético. El principio máximo de la ética que cae para colocar, ¿cierto? No hagas a otro lo que no te gusta que te hagan, es un principio rector del derecho. Claro. Ojo con eso. El derecho de uno. Él está seguro en que hay que ir a hacer su casa, bonita, todo lo que quiera, pero que no moleste a la... Y ahí empezamos nosotros a ver el fondo de esta cuestión que, si bien es muy jurídica, tiene justificaciones mucho más profundas. ¿Ustedes sabían dónde fue la primera vez, o de las veces que se empieza a intelectualmente a concebir la propiedad en el fundamento filosófico relacionado con la dignidad de la persona? Te lo dije alguna vez pasada. Porque nosotros llegué a encontrar la respuesta. Dos creaciones de la Iglesia, Reino Nuevo, 1891. El Papa León va a dar los dos fundamentos por los cuales la propiedad dice que es inherente a la condición. Y él se deja, pero bueno, ¿sí? Él entregó y dijo, mira, acá hay dos cuestiones, basándose mucho en Aristóteles, porque, a ver, Tomás de Aquino, el pensamiento tomista en general, es un pensamiento que viene naturalmente del pensamiento clásico, sobre todo Aristóteles en cuanto a la metafísica. Entonces, cuando hablamos de Tomás de Aquino, hablamos esencialmente de Aristóteles. Está muy conectado al pensamiento y cómo él lleva el razonamiento para explicar fenómenos jurídicos. Y Tomás de Aquino habla, en primer lugar, dice cuál es la diferencia entre el animal y la persona. Y acá vamos a entrar en esta materia, por eso es una forma introductoria de llevarnos. ¿Por qué? ¿Qué nos diferencia de los animales? El raciocinio. Hay animales que razonan. ¿Cuáles? Los delfines, hay ciertos primates, por ejemplo, que no le colocan el peso básico matemático, pueden resolverlo. Es menos, sí. Es mayor o menos medida, no lo tenemos nosotros, pero es más. ¿Y esa resolución les lleva a tomar una decisión? Ya, es que ahí está contando, es distinto ya. Entonces, ¿qué nos diferencia de los animales? Por ahí va. ¿Qué piensa vos? Más que eso. Ya, la toma de decisiones. Políticamente, ¿qué se pasa? ¿Cuál sería entonces? Si yo puedo tomar decisiones, ¿qué tengo? Puede reflexionar. Ya. Puede abarcar distintas posturas positivas y negativas. Ya, y eso para... ¿cómo se llama eso? Cuando usted reflexiona, eso es correcto, evidentemente, eso es correctísimo ya. Cuando yo reflexiono y tomo una opción u otra, luego reflexiono, ¿cómo se llama eso? Discernimiento. ¿Ya? Y el discernimiento es una manifestación de qué principio jurídico. Que... ¿no? Ya, es que ahí llego al principio, efectivamente. Lo que nos diferencia de los seres, de todos los seres vivos que siguen, es la voluntad. Y la voluntad va a emanar de un principio jurídico que hoy día es considerado un derecho fundamental. ¿Cuál va a ser? Están llegando la voluntad. ¿De qué derecho es la manifestación propia? ¿La propiedad? No, antes, pensemos en los derechos inalienables de la persona humana. Si yo pudiese elegir, ¿qué puedo hacer? Te dijo, elegir, ¿no es cierto? Y si puedo elegir, ¿qué tengo? La libertad. ¿Ves? Sí. Por la libertad. Entonces, ¿qué nos diferencia de los animales? Es la libertad. ¿La libertad de qué? De discernir. Los animales tienen raciocinio, sí, en su medida. Los animales piensan, también piensan. No son iguales en esos animales. La gran diferencia entre el hombre y un animal y una planta, porque a esto se refiere a las tres, vamos a revisar ahora, hace una diferencia entre el conocimiento que uno tiene, por ejemplo, el animal del mundo, la planta del mundo y el ser humano, y se refiere a la voluntad. El único ser que puede escoger entre un camino u otro es el hombre. Los animales no van a escoger. Y ahí vamos evolucionando, porque dice que las plantas se mueven por la reproducción, por la supervivencia y por nada. Dice que los animales, Aristóteles, y Tomás también lo va a recoger muy bien, dice que los animales se mueven por la reproducción, por la supervivencia y por el placer. Ya sea este material físico o algo que les cause placer. ¿Alguien tiene perrito? ¿Tiene perrito o gatito? Ya. Cuando le hacen cariño. No vuelva a agarrar que usted le va a hacer cariño a la guatita porque eso le causa placer. También se mueven por deseo. Pero el hombre, en cambio, se mueve por todas esas y la más importante, que es como lo que Aristóteles plantea, que es el fin propio del ser humano, es la felicidad. Por tanto, estamos todo el tiempo escogiendo con la voluntad movernos hacia ella. ¿Y por qué doy toda esta vuelta? Para que entiendan que esto es muy aplicable al derecho. Cuando vamos atrás y decimos, ya, ¿por qué es importante entonces la propiedad? Porque partió por este, en esa vuelta para que se entienda el ejemplo. Adelante. Porque la propiedad es aquel derecho que le va a permitir al único ser que puede elegir, trae la voluntad, proyectar el futuro. El único ser que proyecta el futuro por esa capacidad de discernir es el hombre. El perro, o pensemos los pájaros no proyectan el futuro, ellos se mueven con la comida y con la estación. El hombre, en cambio, puede proyectar el futuro. Entonces, el primer argumento fuerte es, ¿acaso no sería tremendamente injusto privar al hombre de la propiedad si solamente la propiedad material le permite proyectar el futuro? Es brutal, de verdad que es una profundidad. Y el segundo, a mí me voló la cabeza, el segundo punto que entrega, dice, el hombre es responsable de sus hijos, por el derecho sucesorio, si da una vuelta aquí extraordinaria. ¿Cuál es la obligación del padre para con el hijo? Naturalmente. Proveer sustento. ¿Para qué? Para su desarrollo. ¿Y por qué buscamos que se desarrolle? Pues es una obligación moral que tenemos. Vamos a volver sobre eso. ¿Esto está muy conectado con el sentido común? De alguna forma lo que se plantea es que el hombre está obligado moralmente a entregar las herramientas necesarias a su descendencia para que pueda sortear los obstáculos de la vida. Eso es el ideal. Sabemos que hay gente que es mala, después vamos a ver cuando veamos sobre todo los dilemas éticos. Lo cierto es que si el hombre está obligado a darle herramientas mínimas a su hijo para desarrollarse en esta vida que es compleja, dice Tomás de Aquino, entonces, ¿acaso no solamente sería injusto, sino que sería poco ético privarle al padre de su propiedad si éste no está presente cuando el hijo vaya creciendo? Y coloca el hipotético el caso del niño que queda huérfano pequeño. Si el padre no tiene derecho a la propiedad, ¿qué herramienta, al menos material, le va a dejar al hijo? Y ahora conectémoslo con el derecho general que nosotros vemos. En materia civil, esto es una afectación clara, ¿quién es responsable de los hijos cuando cometen un delito o cuasi delito civil por mala educación? Los padres. ¿Y eso dónde encontramos? Código civil. ¿Sí? Hablamos del artículo, pero ¿en qué libro o en qué materia encontramos eso? ¿Cómo está regulado? Extracontractual, ¿no es cierto? ¿Responsabilidad por hecho? Ajeno. ¿Y ustedes creen que cuando aparece esa manifestación de responsabilidad, qué está haciendo el Estado por eso? ¿Qué nos está diciendo jurídicamente? Que los padres son responsables de los hijos. Bueno, entonces, si el padre es responsable de los hijos, ¿por qué le podemos privar de la propiedad? La vuelta es completa. Es decir, detrás del fundamento filosófico de por qué defendemos la propiedad como principio jurídico, hay un razonamiento de sentido común. Si yo no tengo propiedad, no puedo heredar nada a mi descendencia. Y si por esas cosas de la vida yo dejo de existir antes que mi hijo tenga herramientas suficientes, al tener propiedad, le brindo, aunque sea medianamente, opciones materiales para cumplir con mi rol moral. Entonces, por eso les digo, vamos a tratar de llevar siempre todos los temas éticos, que vamos, a principio va a ser más de aprender, de entender cómo funciona, vamos a partir con la unidad ahora, qué es la ética, pero luego vamos a ir avanzando para entender que esto nos va a ser muy útil al momento de las causas. ¿Cómo usted va a fundamentar un recurso como una acción de protección, una acción de amparo, o hasta en el derecho civil, si eventualmente quiero citar la norma constitucional? Porque la diferencia del constitucional con el civil es que el civil es muy práctico y está casi todo arreglado. Pero el constitucional no es porque es. Detrás hay principios jurídicos. Y en los principios tenemos manifestaciones filosóficas de una concepción de Estado. Por eso es importante vincular las cosas. Entonces, de alguna forma, en la medida que entiendan mejor elementos éticos filosóficos, van a ser mejores abogados. Profe, pero para mayor invitación, ¿qué pasó en el caso de los vecinos? Ustedes iban por recurrente, ¿por qué no? Nosotros íbamos por el recurrido. ¿Y ahí cómo quedó? Nosotros ganamos. Ah, y lo que manifestamos ahí fue esta presión. Lo que pasa es que el colega funda mal, y eso que hay, funda mal la acción respecto al derecho de propiedad. Lo funda mal. Entonces, fue muy fácil refutar de que no se refería al... ¿Y en qué se fundó ahí? Él se fundó que de momento que se rompe la bandereta, que era de su propiedad, ¿no es cierto?, se había vulnerado un derecho constitucional y le había afectado además su derecho a privacidad, porque se había visto la... ¿Por la privacidad? Privacidad, propiedad, pero propiedad le dio como énfasis. Y lo que nosotros dijimos es, ojo, que también, primero nos fundamenta bien y refutamos mucho, pero nosotros apuntamos a que la propiedad, porque viene la pregunta jurídica, ¿la propiedad puede ser afectada en algunas circunstancias? Sí, expropiación. Por ejemplo, ya. ¿Qué es lo contrario entonces? Porque ese ejercicio hicimos, ya. ¿La propiedad puede ser afectada? Sí. Por un bien mayor. ¿Qué está prohibido respecto a la afección a la propiedad? Cuando este es de carácter. ¿Malicioso? No. Más que eso. Pensemos en qué es lo que uno hace o qué hace el Estado cuando usted, por ejemplo, le quita la tierra sin un motivo de causa. Lo expropio. Ya, pero sin motivo de causa, ¿cómo llamaríamos ese acto? Que está prohibido siempre. Arbitrario. Arbitrario. Y fuimos por esa vía y dijimos, ojo, esto no es un mero capricho, sino que es una manifestación también del derecho de propiedad de este vecino de construir, por tanto tenemos una colisión de propiedades. Ahí entonces, ¿qué hay que justificar o qué funda respecto a si la aplicación de mi derecho termina siendo arbitraria y por tanto ilegal? En la afección que tiene el otro. Y por ahí fundamos un principio del derecho, esto es un principio, de que el acto de haber caído, que fue por un accidente y que nosotros decíamos, hacemos cargo completamente, vamos a hacer la restitución, ningún problema. Ahí no está el problema. El problema está en que cuando tenemos esta equivalencia de dos derechos, tenemos que fundamentar por qué nosotros debemos prevalecer. Y en ese caso fuimos por la vía de que no es arbitrario, por tanto no es ilegal, no es un mero capricho, sino que busca un fin mayor que además va a favorecer a los vecinos y por esa la otra. Entonces dijimos, temporalmente hemos causado probablemente sí una afección, pero es temporal, porque al final lo que se le va a entregar va a ser mayor. Entonces esta afección temporal se justifica, y ahí viene el tema, que en materia jurídica lo que está prohibido son los actos arbitrarios. Arbitrario, porque si por ejemplo yo me defiendo y mato a la persona, ¿me voy preso o no me voy preso? Sí. Respecto a la defensa, y soy capaz de justificar que le ha hecho ya. Esa es la figura. Ahora, en materia penal es mucho más complejo porque hay hechos que se pagan. En materia civil también. Hay hechos que simplemente porque el legislador lo estableció. Pero el principio, por regla general, es que todo lo que hagamos, consecuencia, debe ser siempre un acto fundado. Y por eso es importante conocer esta cuestión del vecino, porque así soy capaz de fundamentar un mejor para mi cliente, para mi usuario, si trabajo en la corporación, una vía jurídica. ¿Cómo ese derecho se va a manifestar en la vía jurídica? Entonces, todas esas cosas que estamos hablando finalmente tienen un inicio. Y parte acá. Parte acá. Y nosotros, y acá ya entramos en materia jurídica. Es importante, bueno, hasta en la introducción. El curso, se lo dije en el programa, vamos a verlo en realidad de tres grandes unidades: la introducción a la ética, que hoy día pienso que vamos a avanzar bastante. Vamos a ver ética general, vamos a ver tres autores: Aristóteles, Kant y Stuart. Y por último, la ética profesional, cómo se aplica en lo concreto. Pero como les digo, no vamos a ir en tan teórico, sino vamos a ir aplicando los casos que ustedes resuelvan con tienda ética para que les sea útil. ¿Hay importa que ustedes sean éticos? Sí. Pero tiene que ver con muchos elementos personales. Lo que importa es que ustedes puedan utilizar esto como un mecanismo, una herramienta para ser mejor abogado. Por eso le vamos a dar un vuelco. La asignatura que se está pensada más que nada como pilar. No. Vamos a verlo cómo lo aplico a los casos concretos. ¿Ya? Entonces vamos con las nociones fundamentales. ¿Qué es la ética? Algo que usamos en la clase pasada, pero ya ahora lo decimos formalmente. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ya ir aprendiendo. Decíamos que hay una semántica respecto a la ética y la moral y la discusión que siempre está. Es lo mismo, es distinto, ¿cómo lo entendemos? La palabra ética se relaciona con dos términos griegos parecidos, pero de significancia distinta. Y acá les coloqué cómo se escribe. Con eta, con epsilon. Se escribe de forma distinta. Y eso tiene mucho, sobre todo para el griego antiguo, porque significa cosas distintas. La primera, etos, significa carácter, el carácter de su cuerpo. Y la segunda significa costumbre. Ahora, ya es evidente que aun cuando sean cosas distintas, tienen mucha relación. Porque ¿qué forja el carácter de una persona? ¿Experiencia? ¿Ya? ¿Y la experiencia sostenida en el tiempo, cómo la llamamos? Costumbre. Costumbre. Tienen mucha relación. No es lo mismo, pero tienen mucha relación los conceptos. Entonces, ¿cuál se traduce al castellano? Y esto es importante porque no es aleatorio, no es porque sí. ¿Cómo nosotros en nuestro idioma deberíamos entender la traducción como la primera? Como ética respecto al carácter. La traducción que hacemos nosotros de ética, como palabra ética, viene de ese concepto, no de este otro. Pero como les digo, No va a haber complicación porque nuestro idioma tampoco distingue entre una ética y otra. No hablamos de ética con una letra y ética no la distinguimos. En lo práctico es que tiene una relación, pero que se va a confundir más en nuestro idioma cuando se hable de la ética, y ya le adelantaba, ¿no es cierto?, en otro idioma, lo que viene del latín. Porque le contaba que estas palabras son griegas, en lo antiguo. Y que posteriormente en Roma van a haber autores, filósofos de gran calibre, que van a adquirir toda la tradición clásica, pero que van a buscar palabras propias para definir las cuestiones, si es natural. O sea, ahí decíamos que viene la palabra moral. Pero moral, les dije en la clase pasada, se asemeja más a esta ética. Digo, a estos. Eso significa estos. Con la T, ¿cómo se escribía en el griego antiguo? Estos, estos. ¿Lo ven, cierto? E, T, U, S. Letos. Entonces, Aristóteles, en el libro que le dije que va a ser nuestro guía de todo el curso, se refiere a que el primero es carácter y el segundo costumbre. Y él va a hablar de que hay una relación y que es una evolución en el sentido de entender esta conexión. Ojo, dice. Para lograr un carácter hay que hacer costumbre. Por eso él habla de las virtudes y que las virtudes solamente se llega a través del ejercicio constante de esta, es decir, a través de la disciplina, de la constancia, del hábito. ¿Han escuchado el hábito? A eso se refiere esto. Dice, la costumbre se va a volver en la medida que yo genere hábitos. Y el hábito va a formar finalmente el carácter de la persona. Y esta distinción va a ser importante también porque Aristóteles lo que va a hacer va a ser distinguir entre las consecuencias del hecho propio y las consecuencias internas de lo que se busca. Por acá hay que entender que el análisis de la ética o lo que busca Aristóteles con la ética es responder a cómo logramos el fin último del hombre. ¿Cuál es el fin último del hombre? El fin supremo. La felicidad. La felicidad, ¿cierto? La felicidad, para Aristóteles. Y aplicaba clase pasada si le hice esa distinción, ¿no es cierto? Que no es la felicidad como entendemos bien el concepto castellano de la felicidad, ¿no? Sino que la palabra como Aristóteles en la traducción natural se refiere más como un concepto de florecer, de transformarse. Va en esa línea, porque él entiende que la felicidad como la tenemos hoy día es imposible. Solo tenemos momentos felices, momentos tristes. Se refiere a cómo yo en la vida cotidiana, con lo bueno y lo malo, me siento conforme, me siento bien. Y él dice que la única forma de llegar a ese estado de felicidad es a través del actuar bueno. Dicho de otra forma, que solamente el ejercicio de las virtudes van a llevar al hombre a buen vivir y buen vivir lleva al hombre a la felicidad. Entonces, él va a escribir mucho sobre estos temas en varias obras, pero llega una cuestión que también nuevamente es sentido común. Cuando hacemos algo malo, ¿cómo nos sentimos? Culpable. ¿Y ahí la culpabilidad es un sentimiento? Bueno, malo. Mal. Eso es lo que se preguntó este caballero. Oye, ¿por qué me siento mal si hago algo malo? Me siento bien si hago algo bien. Y empieza a construir lo que va a ser la ética en un inicio. Acá está respecto al latín, le coloqué una frase que me gusta del latín, que me memento mori. Un día voy a hablar de lo memento mori, que igual es una frase muy power. Además, existe una corriente artística en un momento de renacimiento que hacía solamente obra de este concepto. Realmente que es entender que a todos nos va a llegar la hora, que la vida es efímera, es ser consciente de la muerte, que es muy bonito. La palabra moral viene de mos moris, decía, que significa costumbre. Esta palabra la van a crear para hacer el símil de ética de los griegos. Y acá ya nos vamos a distinguir. Yo le decía que vamos a distinguir para efectos pedagógicos de entender una y otra. Pero en realidad si habláramos de ética moral, definitivamente no hay ningún problema. No hay problema. Se sigue discutiendo. Etimológicamente no es lo mismo. Si usted le pregunta, oiga, ¿es lo mismo? Mira, desde el punto de vista etimológico, para nada. Una viene del griego antiguo, una viene del latín. Esa es la primera explicación. Una tiene un doble sentido, una tiene un sentido. Pero hoy día se pueden ocupar de manera distinta. ¿Para qué? Para referirse a la costumbre. Entonces, la costumbre como comportamiento habitual, y acá le digo, se ha visto desde fuera. Y observo el comportamiento desde fuera, o como noción de costumbre se ha visto más bien desde dentro, como indica la noción de carácter. Por eso decía que la doble acepción de los griegos es importante, porque hay una cosa que podemos ver. Le coloco un ejemplo muy práctico. Muy práctico. Si su compañero un día va a usted y le dice, debo contar algo de la compañera, y empieza a hablar mal de él. Ese hecho de hablar mal de su compañera, usted puede hacer una doble interpretación. Primero, externa. Lo que está haciendo él como acto, es bueno o malo, ¿no es cierto? Y puede hacer un, pero luego puede hacer una interpretación de foro interno. Ese dicho que dice que más dice del que dice de lo que dice. Dice mucho una persona que va a hablar de otra. ¿Sí? Vamos por ejemplo, una persona a usted le roba. Le roba. Podríamos jugar el hecho en particular del robo, pero luego usted podría hacer un análisis respecto al actuar del foro interno de una persona. Una persona que roba es una persona que tiene principios afianzados completamente. ¿Qué creen ustedes? Es discutible. Y podría hablar un montón. Pero eso quiero que entiendan, de que finalmente en ambos sentidos podemos interpretar esta cuestión. Bajo el derecho, si usted lo devuelve en un derecho. ¿Qué teoría sigue nuestro Código Civil respecto a la manifestación de la voluntad o al consentimiento posteriormente? ¿Qué teoría sigue nuestro Código Civil? ¿De la buena fe? No, de la voluntad. ¿Objetiva o subjetiva? Aquí fuimos a seguir uno, dos. Es una regla que se establece la red, es una regla de interpretación de los contratos. ¿Qué importa lo que está escrito en el contrato o la voluntad de las partes? La voluntad de las partes. Subjetiva. Ahí hay una manifestación de este ejercicio intelectual de juzgar el acto, pero a través del acto también juzgar lo que hay en el foro interno. En materia penal, ¿para qué decir? ¿Es importante el foro interno del imputado si usted quiere condenarlo? Sí. Lógico. Porque podemos establecer una pena mayor, una pena menor en razón de probar si hubo intencionalidad o no hubo intencionalidad. Hoy día escuchaba la noticia de cuando le dispararon a la hija de un doctor en Santiago. Entonces, el que disparó reconoció inicialmente que efectivamente la había disparado, pero que el hecho fue sin su voluntad, porque al poner en marcha el conductor del vehículo pasó a la realidad el final. Entonces ahí efectivamente se ve que lo que quiere sacarse de encima es, bueno, el dolo. Exactamente, intencionalidad. Intencionalidad. Pero nosotros podríamos juzgar el hecho, y por eso es importante esta clasificación, después cómo la vamos a aplicar en lo concreto, porque la ética no va a aplicar reglas. Pero en los delitos, por ejemplo, es una manifestación. Es importante con cómo yo puedo conectar razonablemente elementos del acto en particular para luego entregarle al juez los fundamentos de por qué la persona hizo ese acto. Sumamente importante. Porque yo podría decir después, si yo fuera, por ejemplo, un abogado fiscal, o fuera el querellante particular, no puedo ir. A ver, espera. Tú dices que se disparó el arma por accidente. Pero primero está el auto robado. Segundo, se detiene. ¿Con qué motivo? ¿Por qué portaba un arma? ¿Acaso el arma no se portaba? Y no empieza a generar, ¿no es cierto?, una conexión de hechos para probar finalmente que, si bien la intencionalidad, porque es difícil probar si fue o no fue el accidente, pero sí puedo probar de que los hechos positivos me pueden llevar razonablemente, y cuál es el Código Procesal Penal, establece que genera la duda razonada, al menos en el tribunal, de que no va a ser para ir a pedirle, ¿no es cierto?, fuego. Creo que estaba la intención de cometer un delito. Más allá si el delito trajo consigo un hecho como el disparo o el paro. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver el hecho puntual, yo lo puedo juzgar de dos puntos de vista. Uno, del hecho como tal, que acá cumple con todos los elementos del tipo penal, de lesiones, al menos. Yo no creo que vaya por homicidio, probablemente. Bueno, vamos a probar eso. Entonces, ese análisis del hecho particular y luego del foro interno del carácter, lo empezamos a visualizar antes de todo el ordenamiento jurídico en la época. Y por eso el ordenamiento jurídico luego lo va a tomar, ¿eh? Si esta cuestión interna, externa, de la voluntad de la persona, no se le ocurrió al legislador, ¿no? Acá se empezó a discutir respecto a los hechos. ¿Podemos juzgar lo bueno o lo malo de un hecho y luego probar con ese hecho los bonos robados a una persona, ¿cómo está esa historia? Ya, pero le damos por bueno y por malo. ¿Qué nos va a dar la respuesta más adelante? Entonces, él va a construir lo que se llama la ciencia ética, ¿ya? Como una teoría de praxis. Porque tenemos teorías que son intelectuales, teorías que son técnicas y teorías que son prácticas. Tenemos tres tipos de teoría. Las intelectuales son las que buscan la explicación de fenómenos desde el punto de vista intelectual, la ciencia exacta, por ejemplo. Pero profesor, ¿eso igual tiene riesgo ético? Sí. Todo tiene un poco de todo. Lo cierto es que la ciencia exacta, la física, busca una construcción intelectual para estudiar el fenómeno desde el punto de vista intelectual. O sea, es tan intelectual que hoy día hablamos de física cuántica y hablamos de ciertos fenómenos que están ocurriendo en el espacio de manera teórica y que tienen cero aplicación práctica. Tomamos elementos observando lo que pasa en la práctica, en la realidad, para explicar intelectualmente fenómenos. Hablamos de la teoría intelectual. La técnica tiene que ver con la aplicación de un procedimiento, de una forma de hacer las cosas, y ese procedimiento al estudiarlo hablamos de estudiar de estudio técnico, por ejemplo el carpintero. Podemos teorizar técnicamente respecto a que para hacer una mesa hay que hacer 1, 2, 3, y teorizamos desde el punto de vista técnico lo que hay que hacer. Pero lo práctico, y acá viene porque uno podría decir, oye, pero la ciencia ética se podría explicar desde el punto de vista intelectual también, pero tiene. Y Aristóteles va a explicar esta cosa muy clara con la frase que dice ahí. Miren lo que dice: no investigamos para saber qué es la virtud, sino para ser buenos. Es decir, lo que busca finalmente la ética es entregarnos una forma o una visión de cómo lograr la felicidad a través del bien. Pero, dice Aristóteles, no podemos teorizar sobre esto, sino esto se vuelve infértil, se vuelve complejo y no tiene ningún sentido. La forma de hacer ética es haciendo el bien. Por eso hablamos de que es una teoría práctica. De que la forma de ejercitar la ética es haciendo las cosas bien. Haciéndolo bueno. Porque si no, no tiene ningún sentido. Y aquí va a ser una manifestación clara con esta frase de cómo él va a contradecir a su maestro y de paso, ¿cierto?, al maestro de su maestro, a Platón y a Sócrates. Porque Sócrates y Platón teorizaron sobre la virtud. Vieron una teoría intelectual de la virtud. Y Aristóteles, que es un poquito más pragmático, mucho más pragmático, dice: ¿de qué sirve teorizar de las virtudes si no las aplicamos? La ética es la aplicación constante de las virtudes. Por eso él habla que es una teoría práctica y que al final es cíclica. Aquí hay una paradoja también. Yo, haciendo el bien, entiendo lo que es bueno, intelectualmente lo construyo y nuevamente hago el bien, y entiendo otra cosa que es buena y vuelvo. Lo hago, lo construyo, lo vuelvo a hacer. Entonces ahora yo siempre sigo. Y por eso estudia tanto esto, porque es aplicación práctica. Pero vamos a tener un problema práctico. Y de inmediato lo van a detectar los autores. Porque la pregunta es, ¿podemos establecer, pensando que la ética, en términos generales, va a juzgar los actos humanos, podemos establecer reglas generales si los humanos somos tan diversos como casos podemos encontrar? La cuestión práctica. Y si nos ponemos a construir el caso a caso, sería interminable la tarea. ¿Cómo lo hacemos? Pareto. ¿Cómo? Pareto, a mí no, Pareto, más 20. Mire, va a decir, primero entendiendo de que la ética es una teoría tipológica, ¿ya?, que establece tipos, comportamientos ideales. Reconocemos, primero los filósofos dicen, reconocemos el problema práctico, eso no hay ninguna discusión, eso no hacemos cargo de ello. Pero ojo, la ética es una teoría tipológica, tenemos una tipología de comportamiento que vamos a decir que son buenos o no son buenos. Pero son ideales. Y dependiendo del caso particular, va a ser como la aplicación que vamos a realizar de ellos. ¿No le suena esto a muchos derechos? ¿O acaso el derecho dice, el que mata a otro con un cuchillo tendrá esta pena? El que mata a otro con una pistola tendrá esto. El que mata a otro haciendo esa caída tendrá... ¿Lo dice así, código penal? Es tipológico. Si el derecho penal, lo que está evidenciando en el tipo penal es una acción u omisión. A eso se refiere con que es una teoría tipológica. Luego, generalizar y formular lógicamente normas y descriptivos de comportamiento. Lógicamente, eso es importante. No es decir que esto es bueno porque sí. Hay que explicar los nexos causales y por qué llegamos a la conclusión natural de que eso es bueno. Porque les voy a contar por qué ustedes creen que es malo o malo. ¿Te lo preguntamos? Porque se priva el derecho a la vida. Ya, pero eso lo diríamos en la discusión. En la práctica, ¿por qué es bueno matar? Que me gustaría que me maten. Pero antes de eso, ¿qué causa consigo? Voy a dar. Miren, acá vayan de verdad al sentido más común que tengan y vayan a las tribus primerías. Pensemos en el hombre que no tenía derecho. ¿Por qué creen ustedes que se empezó esto a arreglar? ¿Qué pasaba antes? ¿Existía la adultera? Sí, tía. ¿Y qué pasaba cuando alguien mataba a otro? ¿Qué generaba? ¿Descontrol? Obvio. ¿Qué pasa con la paz social? ¿Usted cree que cuando Juanito, pensemos ya, Juanito Mastodonte, pensemos el hombre primitivo de verdad, mataba a Pedrito Iguana? Lo mataba. ¿Usted cree que la familia de Pedrito Iguana iba solamente a matar a Juanito? Mataban a todos. ¿La desproporcionalidad? No, y no solo lo mataba. Violaban a sus mujeres, le quemaban la casa y le robaban todo. Entonces, en el trasfondo, pensemos, no haciendo análisis moral, si es bueno o malo, lo que hay. ¿Por qué es malo matar? Porque afecta el orden social, afecta la paz social. Y si no tenemos paz social, no tenemos nada, tenemos anarquía, tenemos caos. Y si hay caos, no hay Estado de Derecho. Si nosotros lo que generamos con el Estado, la construcción intelectual del Estado, fue orden. Y el Estado tampoco, digamos, que como la solución, hay cosas buenas y cosas malas, pero estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad parcialmente. Porque es el mejor sistema que tenemos construido para poder vivir en sociedad. Y ahí volvemos a la base inicial de lo que Timo Caballero planteaba, ¿no es cierto?, en la política. El hombre es un ser social por naturaleza. Porque el hombre que no es social dice, o es un dios, o es una bestia. El hombre necesita de la sociedad para vivir. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es establecer normas. Y las normas, antes de estar en los códigos, acá están. Norma ética. O sea que el hombre, más que tener reglas de la naturaleza, del Dios naturalis, necesita estar reglado. Más que reglas, necesita estar reglado. Es que usted acaba de hacer una cosa que es muy interesante, ¿eh? Porque fue también lo que respondió Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Porque él va a distinguir, él va a decir, ojo, ¿el hombre tiene leyes naturales? Sí. ¿Tenemos leyes naturales? Sí. ¿O quién puede desconocer la gravedad, por ejemplo? Yo me autopercibo un pájaro, me tiras por la ventana, probablemente voy a volar. Porque me voy a hacer lo suyo y voy a pasar para abajo, ¿no es cierto? Y Tomás de Aquino va a decir, ojo, parece que hay leyes que reglan la naturaleza y el cómo. Hay reglas que son el derecho natural. Lo aborda de esa manera. Luego dice, hay leyes que son divinas, hay leyes que son eternas, y hay leyes que son humanas. Entonces, naturalmente, cuando hace esta misma pregunta, ¿tenemos reglas? ¿Necesitamos estar arreglados? Sí, pero también tenemos un derecho que es previo a nosotros y que responde a un orden del ecosistema. Lo que pasa es que el hombre además necesita reglas para vivir en comunidad. Y eso, por eso crea el Estado. Recuerden, por ejemplo, la teoría. Tenemos autores como Rousseau, ¿no es cierto? como Hobbes, que van a explicar cómo se inicia el Estado. Y más allá, si usted comparte una visión u otra visión de los autores, el hombre en un momento de la humanidad crea el Estado porque se da cuenta que no es suficiente con la ley natural, no es suficiente con lo que tiene la conciencia, no es suficiente. Necesitamos construir un sistema que obligue a que las personas respeten lo que entendemos como derecho natural. Entonces, lo que se empezó a preguntar acá de Aristóteles va en esa línea, es decir, ok, vamos a colocar una normativa o un ideal de comportamiento. Pero partía la clase diciéndoles, ¿qué hace al hombre distinto de animales? Libertad. La libertad. Entonces, ¿podría una persona, por ese derecho, elegirse ser el bien o el mal? Obvio que sí. Y ahí tenemos lo que planteó usted. O sea, el hombre en su naturaleza hay derechos que son inherentes a él y que vienen con él. Y esa condición natural del ser, de la libertad, obliga también a tener reglas claras, porque el hombre puede escoger entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces, esto que se empieza a hablar, o sea, en el 400 antes de Cristo, va a evolucionar posteriormente y va a ser la base del ordenamiento jurídico, de todos los ordenamientos jurídicos que existen. Da lo mismo si hablamos sajón o occidental. Pero primero que se preguntó esta cuestión de los actos como análisis filosófico fue Aristóteles. Pues claro, ellos igual, al que mataba a otro, igual lo castigaban. Pero nadie se le ha preguntado hasta el fondo de por qué lo estamos haciendo, por qué el hecho de matar a uno es malo, por qué esto causa un efecto después más global, por qué eso dice mucho a la persona, por qué la persona que roba también tiene un comportamiento que es inadecuado socialmente, por qué. Explicarlo por qué es sumamente importante, sobre todo para los abogados. Si uno tiene que explicar siempre lo por qué. No basta con saber que Juan mató a Pedro, tengo que decir por qué lo mató y probar por qué lo mató. ¿Ves? Y la última, de este problema que tiene la aplicación práctica de la ética, habla, yo le coloco acá, delegar. ¿Ya? ¿En qué? Y va a esa respuesta de cómo uno escoge. Porque lo que hace la ética entrega solamente, ¿no es cierto?, un paraguas, normas de comportamiento, un código de comportamiento que dice, este es el camino para ser feliz. ¿Y cómo se aplica? Entonces dice, a través de la delegación, ¿a qué? A las virtudes, a la prudencia. ¿Cuál es el ánimo de la prudencia? Creo que como si no le valiera la prudencia. Podría ser como la templanza. Vieron, vamos mucho, de hecho. Te voy a decir al revés. ¿Alguna parte de ustedes ha escuchado prudencialmente? ¿Quién hace un ejercicio prudencialmente? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando discernimos entre lo bueno y lo malo? ¿Qué estamos haciendo? Un juicio. La prudencia, en el sentido de ideas modernas, es el juicio. El juicio, si lo que el tribunal debe hacer ideal es determinar lo que es bueno y lo que es malo. Hacer un juicio respecto a los hechos que tiene la vida. Entonces, él dice, vamos a delegar a la prudencia o al juicio determinar si cumplió con estas normas que a su vez ya fueron tipificadas como normas buenas. Por eso enseña ética en derecho. Bueno, en todas las caras se debería enseñar de todas formas, pero cada uno con su enfoque particular. Pero para nosotros como abogados es importante entenderlo, porque acá está la base de todo ordenamiento jurídico actual. Sí, por eso uno habla cuando me toca realmente revisar mallas curriculares y dice el sentido del Estado, digo, el Estado es un sentido ético, la norma, la parte ética de las normas. Todo. Si entendemos esto, luego somos capaces de razonar respecto al ordenamiento en particular. Entonces, de la acción humana y su posible orientación, tratan diferentes formas de saber práctico. Y lo que le decía yo, la técnica orienta la acción y también lo hace la ética, la política, la economía o la religión. Aristóteles va a dar a dos cosas sumamente suma importancia, que va a ser la ética y la política. La política para él es de lo más relevante, ¿eh? Junto con la ética son para él lo más importante. Y en la política encontramos la retórica y otras disciplinas que son sumamente importantes. Pero él parte también de la política en el sentido propio de la palabra. No piensen en política hoy día en la politiquería o la política partidista. En la política de la solución de los problemas de todos, de los problemas sociales. De la responsabilidad, la corresponsabilidad de las personas para con el Estado. Y podemos actualizar eso, llevarlo todavía presente, porque también en el tiempo del caballero el Estado era una construcción distinta como lo entendemos hoy día. Hay un universo de diferencia del Estado griego con el Estado actual. Si piensan que eso fue el 400 antes de Cristo. ¿Cuál fue el régimen que estuvo desde esa época, ya estaba un poquito después, hasta 1700? ¿Cuál fue el régimen que primó en el mundo? ¿Fue el Estado? ¿Fue la democracia? El Estado ya existía, pero otra figura. La monarquía. La monarquía, ¿cierto? Por eso les digo, esto se lo coloco en valor para que entiendan que una persona empezó a escribir esto 400 antes de Cristo, antes que pasara un montón de fenómenos. Porque la monarquía dominaba. Y si bien se entiende el Estado, y cuando se teoriza sobre el Estado, porque así lo escribieron los autores, hablan del Estado en la concepción de la monarquía absoluta. Si la monarquía van a caer post-Revolución Francesa, en el 1700, recién a fines del 1700 van a caer la monarquía. Y la construcción del primer Estado moderno, que se llama, o Estado democrático. Y por eso se rescata la cultura clásica, porque ellos ya entregaban respuesta a cosas que no deberían haber pasado. Pero después de eso van a pasar las cuestiones más, pues sí, el Estado se va a fundar en esa época, los primeros Estados modernos democráticos, y eso ha generado un problema entre Estados. Y a principios del siglo XX vamos a tener la Primera Guerra Mundial. Y seguidito, en el 40, vamos a tener la Segunda Guerra Mundial. Entonces parece que la construcción del Estado, que nosotros entendemos hoy día, es bastante actual. Pero los derechos fundamentales estaban antes. Entonces ahí está esta cuestión. Al final es, ¿cuál es la peculiaridad de la ética en este contexto práctico-moral, práctico-técnico? Y se hace la distinción de cómo aplicar el tema de la ética. La ética hay que tenerla como el ejercicio de las virtudes. Hacemos ética siendo éticos. Aprendemos ética haciendo cosas buenas. Entonces tampoco piensen como que la cuestión está como acá arriba, ¿no? Muchas veces me enseñaron que la ética, no sé, no. La ética se aprende haciendo las cosas de manera ética. Esa es la gran vuelta. Y así lo pensó este caballero. No es la teoría que se habla mucho, porque sobre todo la ética moderna es más teorizar sobre los actos humanos, la voluntad, el deseo. No, este caballero fue mucho más allá y dijo, yo les voy a entregar. Y este libro es un manual de comportamiento en vistas al fin mayor del hombre, que es la felicidad. Eso es un manual de comportamiento. De hecho, ustedes saben quién es Nicómaco. ¿Era el hijo, no? El hijo. Él le escribió este libro a su hijo. Por eso además es la obra más importante de Aristóteles, para muchos es la más importante. Por eso, porque tiene también, primero está escrito en un lenguaje muy sencillo, creo que de los pocos libros para introducirse a la filosofía, y se lo recomiendo, igual pueden echar un ojo, no es tan largo, ¿eh? De hecho, la letra grande tiene 300 y tantas páginas, pero la letra grande, no es para nada de eso. Es de fácil entendimiento, pues se lo escribió a su hijo. Como le dijo, mira, yo te voy a entregar un manual, ¿cómo ser feliz? Y le escribe este libro. Se ha discutido si realmente se lo escribió a él o no. Yo después que lo leí, dije, tiene todo el sentido que se crea que se le escribió. Bueno, Nicómaco fue el hijo, es su nombre, pero cuando lo escribió, no nacía. O sea, ahí cómo está la discusión. Pero, o sea, yo también escribí cosas para mi hijo que todavía no ni siquiera pensaba ni existir. Pero era como el ideal de ese hijo que mi mujer debía tener. Y él escribe un manual de buen comportamiento. Y acaba de hablar de cosas que, de verdad que, por ejemplo, acá habla de la amistad. Si la filosofía es mucho más pragmática de lo que nosotros creemos, acá habla de la amistad. Habla de las virtudes, sobre todo respecto a la aplicación práctica de las virtudes en el ejercicio de la profesión. felicidad. Entonces, mire, comienza diciendo que se llama teoría del bien y de la felicidad. Con eso comienza la teoría del bien y la felicidad. Dice, les voy a explicar lo que es el bien y por qué el bien nos lleva a la felicidad. Capítulo 1. El bien es el fin de todas las acciones del hombre. Hace una afirmación. Hay todo lo demás que mucho en su metodología, la dialéctica. Él coloca una tesis, una antítesis y una síntesis. Las artes al completo, así como el espíritu con sus metódicas, indagaciones y todos nuestros actos y determinaciones morales, parecen siempre buscar algún bien que queremos conseguir. Y por esto se considera que el bien es el objeto de todas nuestras aspiraciones. Pregúntense ustedes, ¿por qué hacen las cosas? Después vamos a entrar al fondo de lo que es el bien. Pero piensa en el bien en sentido más amplio. ¿Para qué usted hace las cosas? ¿Quién hace algo para hacerse mal? El suicidio. Es una patología tan extrema. De hecho, sí. Y por eso hablamos que tiene una patología tan extrema, porque naturalmente el hombre se dónde va. Hacia el bien. Propio. ¿Cierto? El hombre, lo dice Aristóteles, es una verdad, dice, el hombre se mueve para su bien. El hombre va a buscar para el bien. Después cuando veamos ya el fondo y sobre todo veamos las tres corrientes de la historia, vamos a dar cuenta de que el fin justifica o no justifica los medios. Porque parece una discusión que persistió. Pero lo cierto es que en el sentido amplio, nosotros actuamos para buscar el bien propio. Ya sea que usted lo mueva el deseo, porque me causa una satisfacción, la satisfacción me causa bien. Si el alcohólico no se vuelve alcohólico porque sí, es porque probablemente el alcohol le causa, ¿no es cierto?, una satisfacción y él la va a buscar. Así que el hombre funciona, al final, siempre buscando el bien personal. Entonces, todas las acciones que va a hacer, las va a buscar para ese bien. Entonces, es parte de esa premisa. Y voy a colocar acá un ejemplo muy entretenido. Por supuesto que es muy posible que entre los fines que uno se proponga haya diferencias. Él reconoce que las personas son distintas. Y el problema que les decía, esto desde esta tipología que se establece en la ética, porque dice, muchas veces estos fines son simplemente los actos mismos que se producen. Otras, además, los actos son los resultados que nacen de ellos. Y esta cuestión, miren lo que dice, los actos y los resultados que nacen de ellos. ¿Un acto humano tiene consecuencias? Sí. Siempre. Siempre. No hay ningún acto humano que no tenga una consecuencia, por más o menos que sea esa consecuencia. De momento que usted hace algo, una acción, la que sea, va a tener una consecuencia, porque usted va a cambiar el mundo externo. Si yo camino, ya estoy cambiando el mundo externo. Va a tener una consecuencia, es decir, más o menos. Hay una consecuencia. Cada acto va a mover algo. Y a eso se refiere, miren. En todas las cosas que tienen ciertos fines que trascienden de los actos, los resultados finales son naturalmente más importantes que aquellos que los producen. Es que no importa lo que me dijiste, importa cómo me lo dijiste. El resultado es lo que quiera, no el acto en sí. Esto es tan humano. Solo que los quiero llevar a eso, que ustedes piensen en casos propios y en su vida cotidiana. Si yo busco el fin, hago varios actos para conseguir un fin. Lo relevante es el acto que hago o el fin último. ¿Usted para qué está estudiando? ¿Ser abogado? ¿Vale la pena las cosas buenas y malas que tengo que pasar para ser abogado? Ya, entonces, ¿qué importa? ¿El acto en sí mismo de venir a clase a estudiar? O lo que usted está buscando finalmente, que es la suma de todos esos actos para lograr un fin mayor. ¿Y por qué quieren estudiar? ¿Por qué quieren ser abogados? Más allá de la aspiración personal, ¿qué buscan con ustedes mismos? ¿Le va a causar satisfacción levantar, ¿no es cierto?, la foto de la Corte Suprema con el título abogado? Sí, esta cuestión no es nada de Marte. Es súper aplicable. Ahora, lo que va a pasar es que cuando empecemos a hablar estas cosas desde ese punto de vista tan pragmático, nos vamos dando cuenta de que hay ciertos medios que no van a ser tan legítimos para conseguir los fines. Y ahí vamos a entrar a esta discusión ética. Porque da lo mismo que usted, por ejemplo, yo quiero tener un Lamborghini. Voy y se lo robo a un rico y me lo llevo. Tengo el Lamborghini. Lo conseguí. Pero en medio de un mes. Pues bueno. Esta parte del esto, por eso le decía igual importante, porque cuando el contexto, cuando lo lean, dice: un primer punto es que el bien se deriva de la ciencia soberana, de la ciencia más fundamental de todas, y esta es precisamente la ciencia política. La política se encarga de regir los estados, pero no de formar la moral ni estudiar el bien. Por el contrario, la política no tiene sentido de no fundarse en la moral y continuar en su camino. Pero entiendan también en lo que entiende en el concepto del Estado y lo entiende Aristóteles. La política para él es el fin que lleva al hombre a su máxima expresión, a su máximo desarrollo. El político en aquella época era la persona que iba a todas las áreas, suplía su necesidad primero básica y luego la intelectiva. Era el hombre que estudiaba retórica, que estudiaba ciencia. ¿El político que formó Alejandro Magno? Sí. ¿Eso refleja? Vamos a ver. De hecho, estudió directamente con él. Porque muchos dicen, oye, pero ¿cómo fue el máximo líder mundial a los 18 años y era dominar el mundo? Claro, estudió con los mejores y lo educó. Entonces, la educación también va en eso, de que nosotros lleguemos a las respuestas de forma muy natural. Entonces, yo sé que esto un poco cambia en la cabeza, ¿no es cierto?, del tema del derecho. Pero yo le doy y le digo una cosa que al final del curso se van a acordar. Se las digo hoy día y las vamos a repasar al final. En la medida que usted piense más, va a ser mejor abogado de lo que cree que es. El derecho, como lo estudiamos, es una herramienta solamente. Usted debe comenzar luego a tomar lo que sabe y aplicarlo a casos concretos, y eso es sumamente complejo. Entonces, de repente dice, que la ley lo dice, bueno, ¿por qué lo dice la ley? Empieza a pensar sobre los fenómenos jurídicos. Todo lo que nos pasa alrededor del mundo, de nuestro mundo, está todo arreglado jurídicamente. ¿Por qué? Y empiecen a ver, probablemente lo hacen, pero mediten lo que están viendo. Cuando suena el amigo, usted está creando un contrato de prestación de servicio. Pagando un precio y usted está dando un servicio. Es un contrato civil. ¿Está regulado? Sí, está regulado. Cuando usted le presta un libro a su compañero, está creando un contrato con su compañero. ¿Cómo se llama ese contrato? Mutuo. Cuando usted va a la disco a carretear y usted paga su entrada, hay todo un contrato. Ya, pero eso de empezar a observar los fenómenos jurídicos y luego hagan la bajada y empezar a explicar. Porque cuando llega un caso práctico, dice ya, este caso, ¿dónde me apunto? ¿Me apunto en aquellos que solamente hacen escritos basados en lo que otros hicieron escrito? ¿O me pongo a meditar y a pensar cómo logro explicarle a un tribunal que debemos tener o que esta petición debe ser acogida? ¿No? Vamos a buscar el siguiente. El hombre busca la felicidad como fin supremo. Retomemos la primera afirmación, y como todo conocimiento y convicción de nuestro espíritu tiene en cuenta el bien de cierta especie, abordaremos cuál es el bien que a nuestro parecer es la final de la política, la finalidad de la política, y por tanto el bien supremo que podemos realizar en todos los actos de la vida. La palabra que le define es aceptada por todo el mundo, tanto el vulgo como las personas ilustradas, conocen a este bien supremo como la felicidad. Como la felicidad, o sea, ¿alguien tiene alguna duda que lo que buscamos en esta vida es ser felices? ¿Todo lo que hacemos en el día a día va para allá? A mí me encanta la computadora. Soy rata. Eso me hace feliz. En la medida de lo posible lo hago. Y es un acto particular que busca un fin mayor y generarme placer. Y ese placer busca finalmente que yo sea más feliz. Y esa es la distinción entre el vulgo, dice, y la gente ilustrada. Lo que hace con esto suena muy discriminado, sí. Pero lo hace porque recordemos que en ese momento la gente ilustrada era muy poca. Pero la gente ilustrada tenía la capacidad de filosofar. Son personas que dice que la persona común y corriente busca lo mismo, aunque no sea consciente de ello. De hecho, Galán dice, aunque no sea consciente que está buscando la felicidad, pero la está buscando. Lo que pasa es que el hombre ilustrado va a meditar y va a racionalizar esa búsqueda. Acá hay una distinción importante, ¿ya?, para que ustedes tengan presente. Primero, la moral y la técnica se diferencian en cuanto a sus fines, ya que en el caso de la producción, el fin es distinto de la acción por la cual se consigue, mientras que el fin de la acción es ella misma. Estamos a la venga, ¿eh? Si quieres buscar. Fíjense, moral y técnica son distintas. ¿Por qué? Por los fines que persiguen. La producción, la producción de algo, el fin es distinto de la acción por la cual se consigue. Son cosas distintas. Pensemos en la producción de cualquier cosa. De hecho, ni siquiera llamar porque la producción más fácil. Quiero comer. Ahí está la idea clara. Quiero comer. Para eso hago pan. Eso fue la técnica. Entonces, la producción del pan, cuando lo logro, es el fin de la moral. No, es de la técnica. Lograr un producto. Lo que pasa es que el fin que me movió a eso tiene que ver con la parte moral. Dice el acto de alimentarme, porque alimentarme me genera, ¿cierto?, estar saciado, poder vivir. A eso se refiere, hace una distinción, dice, ojo, son cosas distintas, ya que hace, distingue todo, ¿verdad? Entonces la producción dice relación con la técnica y la acción de la producción con la moral. Sí. Exactamente. Hace esa distinción. Dice, son cosas distintas. Una de la acción y otra de la producción. Luego vamos a distinguir que la técnica tiene por meta generar un bien particular, mientras que la moral consiste en conseguir para un hombre el mayor bien práctico posible. Tiene fines distintos. El técnico es aquel que sabe conseguir bienes particulares, mientras que el hombre bueno es aquel que sabe discernir, según él dice, sobre lo que es bueno y conveniente para él mismo. Para él mismo. Y vuelve la palabra prudencia. Pues tiene que ver con la virtud. Ustedes conocen los militares, ¿cierto? Un militar cobarde, ¿va a ser un buen militar? ¿Por qué? No, pero pensemos en militar en el ideal del militar, o sea, no un militar en Chile, no en el ideal, un militar, una persona que está llamada, ¿no es cierto?, a defender una patria. Un militar cobarde, ¿es bueno? No, tiene que ser valiente y dar su vida si fuese necesario. Ya, pero usted compró una palabra de ser valiente. ¿Qué es lo contrario a la cobardía? ¿Cuál es lo extremo? La valentía. No, ese está teniendo medio. ¿Cuál sería el extremo de la cobardía? Ser temerario. ¿Y un soldado temerario? ¿Es bueno? No. Tampoco. El primero es malo porque no va a tener, ¿no es cierto?, la capacidad de poder defender a su patria. El segundo va a colocarse en riesgo él necesariamente y a sus compañeros. A través de la prudencia vamos a discernir, por tanto, haciendo un juicio, el punto medio, la valentía. Y la valentía es una virtud. Porque no es ir, ¿no es cierto?, enfrente y a morirme, o a dejar, no, es saber si es necesario ir, pero prudentemente ver por otro motivo. Entonces, por eso se refiere a que la moral va a apuntar, ¿a qué? A discernir. Lo otro es muy sencillo, la técnica va a buscar un fin particular, la producción de algo particular. De hecho, usted lo está haciendo ahora. Usted está produciendo a través de la técnica un fin particular, que es conocimiento. Pero luego usted va a ser capaz de tomar el conocimiento que le es útil para aplicarlo en un caso concreto. Eso se llama discernir. Entonces, tiene que estar hoy día aplicando cosas desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista moral. El sabio técnico es el hombre hábil, que sabe aplicar los medios oportunos a un fin que persigue, sea o no bueno. El sabio moral es el prudente que delibera sobre los medios para conseguir un fin bueno. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que una persona que maneja la técnica no necesariamente tiene que ser buena. Puede ser buena, ¿sí? Como puede no serla. Pero si solamente nos dedicamos al saber técnico, no somos capaces luego de dilucidar si lo que estamos haciendo al final de cuentas nos va a traer algo bueno o algo malo. Entonces, a donde se apunta es al sabio moral o al sabio ético, muy aplicable al ejercicio de la profesión. Por eso recuerdo que estas cosas no son aleatorias, no, no porque son cosas que no son inteligentes a ustedes. No es lo mismo un abogado que sepa técnicamente cómo lograr un resultado o la producción de algo, de un escrito, de una demanda. No es suficiente. Porque usted puede producir una demanda, una contratación, lo que sea, un escrito, porque va a estar técnicamente habilitado para hacerlo. Pero realmente no es prudente si no puede deliberar sobre los medios que utilizó para ello. Y acá va a estar la clave. Por eso vamos a estudiar esto en profundidad. Desde este marco teórico, en lo general, estamos produciendo. Pero si le preguntara ahora, por el momento hasta este momento, ¿qué es la ética? Con su palabra, ¿qué es la ética? Saber reflexionar y discernir. Perfecto. Y luego, ya, es la segunda parte, muy claro. Primero va a ser piso de viva, es una ciencia práctica que tiene por objeto reflexionar, discernir sobre los actos humanos para determinar si estos son buenos o malos. Eso es. Es una ciencia práctica que busca, que discernir, que puede discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, el saber práctico, que es donde estamos ubicados con la ética, reflexiona siempre sobre la acción y la orienta de algún modo. Por eso decimos que es una ciencia práctica, porque lo que busca, y aquí ponemos la frase de Aristóteles, ¿no es cierto? Que no, lo que busca la ética no es reflexionar sobre lo bueno y lo malo, sino que hacer las cosas virtuosamente, es aplicarlo. Ahora, para poder aplicarlo, debo entenderlo, por lo tanto, igual hay una fase de racionalización de los conceptos para luego aplicarlo. Es un círculo, una paradoja. Para ser virtuoso, debo saber lo que es la virtud, y para saber lo que es la virtud, debo ser virtuoso. Es una paradoja que constantemente se va a dar. Porque como son acciones humanas, debo también saber lo que me va a traer la consecuencia. Y no sabemos lo que es malo hasta que sabemos que es malo. ¿La paradoja es eso? ¿Usted cómo sabe que algo es malo? Porque probablemente antes lo experimentó. Ahora no va a tener que matar a alguien para saber que eso es malo, ¿cierto? Y por eso tenemos principios que nos explican este contexto general. Entonces, como les dije al principio y le preguntaba a usted, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente si te trata mal a alguien, hace algo malo? Culpable. Bueno, ¿y cómo lo sabe? Porque antes lo hizo. ¿Es una paradoja? Para saber lo que fueron, debo haber actuado, ¿no es cierto?, antes. Doy una vuelta. Entonces, al revés, para saber qué es malo, debo haber hecho lo malo para entender lo que es malo y no replicarlo. Entonces, la moral, la ética nos va a entregar este paraguas para decirnos, mira, hay cosas que son principios generales, tipología, no son aplicables al caso concreto, pero existen. Y eso nos va a ayudar a vivir de mejor manera. El saber ético tiende a los fines y valores últimos de las acciones y no solo a sus virtualidades técnicas. Por eso la ética se ocupa de la felicidad, del bien como meta, de las virtudes, especialmente de la justicia. ¿Cómo define un piano la justicia? Era el piano, ¿no es cierto? El piano. ¿Qué? El piano, ¿te acordás que en el semestre pasado cuando tú dijiste la frase? Es porque dijo que era de Aristóteles y yo dije que era de un piano. Un piano. ¿Dar a cada quien? ¿Esa es la frase de un piano? Sí. ¿Un piano dijo esa frase? A eso se refiere a la justicia. Dar a cada quien lo suyo. De modo de razón que se ejerce en la ética del lugar de los sentimientos morales y de los valores. Acá no hay ningún secreto escondido, no tenemos la fuerza, digo, como esta cuestión de Harry Potter que descubre, ¿no es cierto?, que tiene mucha fuerza con el cáliz de oro, no es eso. Es lo más práctico de la vida en su vida. Si yo actúo bien, voy a conseguir frutos que son buenos. Probablemente no siempre logremos actuar de la forma correcta, pero sabemos que no es correcto. ¿Y eso cómo lo sabemos? Esa conciencia que tenemos. Bueno, acá está. Pero cuando vayamos en particular al pensamiento de cada uno, como que cada autor trató de alguna forma de entender y explicar en el marco general que esto es bueno, esto no es tan bueno. Y tiene también con el fin, que es la felicidad. Dicho de otra forma, si los actos no me llevan a ser más feliz, no es un acto bueno. Y la felicidad en el sentido, como les digo, mucho más alto que el placer momentáneo. Porque hay placeres que nos llevan a la infelicidad. ¿A qué hace sentido la felicidad? El florecimiento. Sí, exactamente. El concepto como la eudaimonia que habla Aristóteles, se la ocupa él, se refiere más como el sinónimo de florecimiento más que de felicidad como tal. Exactamente, lo decíamos, como la dicha. Y como la dicha, yo puedo, si yo hago algo que no me genere esa dicha, es porque es algo que es malo para mí. Y todos los vicios, nos llevan a no tener. Más o menos, antes o después, ojo con eso. No es necesario que el acto o la acción ahora mismo cause un efecto negativo, ¿no? Puede ser que usted sostenidamente genere ciertas acciones que a la larga le van a traer una consecuencia negativa. La mentira, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos un montón la historia de Pedrito y el lobo. No fue una única acción. Fueron acciones sostenidas en el tiempo y causan un efecto al final del día. O sea, así lo planteamos, que al final la ética es lo que nos va a permitir llegar al fin supremo. ¿Cuál es el fin supremo? La felicidad. Bueno, ¿cuál es el camino para llegar a ello? El bien. ¿Y qué es lo bueno o cuál es el bien? Aquellas acciones que nos llegan a tributar el fin supremo. No tiene ninguna complicación. Vamos a hacer un break y volvemos con la última partida que no va a quedar. Pero duda hasta acá. ¿Alguna duda? ¿No? Si tienen preguntas nomás, que no les queda claro. Para eso estamos, para responder sus dudas. Sí, de todas maneras. Es que cuesta aterrizar, ¿sabes por qué? Porque son cosas que son tan evidentes que nunca las cuestionamos, nunca las preguntamos. Y resulta que aprendemos otras cosas antes de preguntarnos esas cosas que son más esenciales que lo otro. Si nosotros esta cuestión la pensáramos de inicio, sería mucho más fácil aprender, de hecho. Pero por eso tenemos esa deformación por nuestra forma de estudiar. Nosotros desarrollamos los colegios, y esto yo lo escribí hace mucho tiempo atrás, los colegios enseñan a los niños de manera memorística. Al niño no le enseñan a resolver problemas. Y la inteligencia no es el conocimiento. El conocimiento permite como herramienta adquirir inteligencia. La inteligencia es la capacidad del hombre de resolver problemas. Pero nosotros no nos enseñan cómo resolver problemas, nos enseñan la fórmula de la solución. No solucionar el problema. Entonces acá tenemos un problema evidente de cómo hacemos frente o cómo nos enfrentamos a la acción del hombre. Si la premisa es que el hombre es un ser que tiene libertad y puede escoger, entonces el hombre siempre puede estar sorteando caminos. Bueno, ¿qué pasa con la acción del hombre? ¿Qué pasa cuando esa acción causa un problema al otro? Y esto es alta derecho, ¿eh? Luego lo entiendo cuando el derecho se refiere a que todo daño debe ser reparado, que el legislador repudia el presunto sin causa, por ejemplo. Hay un fundamento moral, ¿verdad? Pero es porque personas antes que nosotros lo pensaron. Pues nadie nos dijo que personas lo pensaron y lo reflexionaron y lo entregaron como regla. Así por eso Kant también va a ser tan importante, sobre todo para el derecho. Kant va a ser súper relevante para el derecho. Pero es porque él pensó estas cuestiones. Y se mostraron todos los casos. Entonces, claro, al principio puede estar agarrando, pero a mitad que vayamos, sobre todo con el ejercicio práctico, lo van a bajar muy bien. Estamos en la parte introductoria. Lo que importa en esta parte es que se con qué es la ética, conceptualmente, etimológicamente, y la aplicación práctica de la ética en todo aspecto. Esa es la parte general. Después vamos a ir al gordo del discurso, cuando digamos qué se postula y vamos a discutir si están de acuerdo o no con la visión de Aristóteles, con la visión de Kant. Y ustedes reflexionen. Pero si tienen dudas, háganlo. Hasta si no podemos responderla, que la universidad se trata de eso, de ir construyendo conocimiento. Y si les cuesta después lo mismo, coloquemos gente. Pero, no sé, para salir un poco de su tema principal, no sé si ustedes, sus evaluaciones van a ser en ese sentido, de caso usted va a proponer un caso práctico. Completamente. Lo que vamos a hacer, y te digo, les traigo una cuenta de fecha para que tengamos los test. Lo que yo voy a hacer es que ustedes reflexionen, ustedes lleguen a las conclusiones. A mí no me interesa que ustedes memoricen lo que dicen los autores, me interesa que ustedes logren entender la aplicación práctica de esto. Entonces les voy a dar problemas que ustedes pueden reflexionar y entregarlos por qué. Que sea mucho de que ustedes racionalicen esta pregunta. Por eso no quedamos en el mismo bucle. Yo les enseño lo que dice Aristóteles, lo dice Kant y listo, eso es lo que vale, ¿no? Si no es porque lo dicen ellos. Es porque detrás de eso hay un ejercicio intelectual. Y ustedes probablemente van a llegar a la misma conclusión que ellos. Y como les digo, esa cuestión de que la felicidad del Dios Supremo no es que se le ocurrió al caballero, ¿no? Es que si nosotros podemos pensar, ¿qué busco en el día a día? Lo que somos papás, por ejemplo. A mí se me pasa que me causa más dicha en la vida es sentir el aroma de mi hijo, de mis dos guatones. Y tiene como un aroma cada uno particular. Eso es lo que me genera más dicha en la vida. Bueno, y por eso quise ser papá, quizá. Bueno, primero no fue que quise, llevo, no fue chivas. Pero ahora que lo tengo, me genera eso. Y yo todo lo pregunto, digo, ¿para qué hago todo lo que hago? Y llego a la misma conclusión. Y yo no tengo ni cerca un test, ni qué, nada, 0,000 de la capacidad de esto tengo. Porque la única forma que ustedes luego eso lo lleven a todas las áreas es que lo entiendan. Y no lo entiende con la aplicación. Entonces, eso es lo que van a hacer ese niño. Le va a traer un problema de índole ético. Ustedes tienen que tratar de responder a ese dilema ético. Y por eso voy por parte, porque no quiero que me digan, profesor, eso es así porque lo dice el autor. Eso no es así porque lo dice un autor, eso es porque hay que tener un razonamiento. Como le coloqué el ejemplo de la muerte, ¿por qué matar es malo? ¿Por qué robar es malo? Sí, la misma orden. Delante del abajo social. No es porque sí, o porque lo dice el legislador, o dice el gobierno. Todo tiene una aplicación mucho más profunda, pero que al final volvemos al sentido común. El sentido común lo es todo. Lo que pasa es que cuando dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, es porque no nos hacen pensar. Por eso, no nos hacen pensar. Hay que empezar a pensar, a ocupar esto. y creo que usted tiene mucho más que entregar de lo que usted mismo cree. Entonces, ¿sabe qué se puede decir? Yo quiero abogado, no quiero técnico en ley. Antes de decir, soy, ¿qué estudia en ley? Bueno, antes sí estudiar ley, hoy día estudiamos algo así. El abogado es mucho más completo que un técnico en ley. Si no, el examen de grado sería recibir todas las normas. A veces así. Pero no es lo más importante recitar normas. No puede entender la institución. ¿Tú eres un romano, tío, no? Sí. ¿Y a quién le explicó por qué es importante saber romano? Ahora, que romano pues, sí, va a haber en todo civil. Igual ayuda como para avanzar en ese aspecto. Nosotros vemos romanos porque los romanos fueron los que instauraron la institucionalidad. Si la compraventa, como la entendemos. Bueno, hay instituciones que ya no están, pero me acuerdo en su momento el mayorazgo, todo el día son instituciones que vienen de allá. Y que hoy tienen obligación. Por eso estudiamos Roma. El corpus juris simples. Sí, y eso tengo un break, 20 minutitos, y volvemos con lo último que va a ser no tan denso, sino que ya. Digo, esto más introductorio. Thank you.